Mic check. Ah, esta rola me encanta, güey, la neta. ¡Hey! Esto ha iniciado. Hey. Y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 20. Yo soy host DJ Fu, a.k.a. Fuscas Fu. Y a mi lado tengo mi beautiful baby. Hi, es AK Baby Dove, AKA Nerd, AKA entrando a mi Action Bronson era. Esto es Hip Hop Nerd, donde hablamos de hip hop y todas sus aventuras y todo relacionado sobre la cultura. Cada vez le agrego más y le quito, pero aquí estamos. Yeah. Sí. Aquí, aquí venimos a aprender, a enseñar sí. Y aprender. Te recuerda a darle like, a suscribirte. Suscribirse. La meta es 800. Mil, tal vez dos mil. Fin de año. Muchas gracias. Coméntale tu canción favorita. El día de hoy vamos a hablar de Childish Gambino, A$AP Rocky, Denzel Curry y muchos más. Y tienes tus saludos del día de hoy. Shoutouts acá a Taquito, al Moser y al Román. Hell yeah. Shoutouts. Saludos. ¿Y qué más? A Sara, Janet, muy importante. Quiero hacerle shout out a la gente de saludos a la gente de TikTok. Ya tenemos ahí también TikTok, tenemos Spotify, Instagram. ¿Y TikTok? Sí, está el Alan Chimichanga se suscribió, así que saludos a Benito Juárez, también se suscribió a nuestro TikTok. Güey, Benito Juárez, güey. Y el güey de los billetes, güey. Y feliz cumpleaños también a ti, saludos si has cumplido años. What's up, te mandamos tu saludo el día de hoy a Damian Marley. Damian Marley. Humildemente, 46 balitas. O sea, sí tiene como que pinta de que está más viejito, ¿no? Pero ¿tienes canción favorita de Damian Marley? Pues digo que... Todo el disco de Welcome to Jam Rock, ¿no? Como que... La primera que sonó conmigo. ¿Escuchaste el disco que tiene con Nas? Güey. Todo ese disco, sí, ¿verdad? Namin está ahí en vergas también, güey. Sí, yo voy a recomendar una que se llama Friends. Y pues es dedicada para los compas, así que saludos a todos los compas. Feliz cumpleaños a Danny Glover, 78 años. El I'm real, too old, ¿no? For this shit. Simón. Y feliz cumpleaños a J-Lo, 55 años. Hasta puso foto, ¿viste? This is me now, dice. Ay, güey. Ah, ¿y qué? ¿Todo bien? Todo bien, 55. Todo como debe de estar. Sí. canción favorita de J-Lo. Tiene una con Jadakiss, ¿no? Y tiene una con Nas. Sí, tiene varias, güey. Tiene varias rolitas, güey. Así que Jennifer in the Black, con Deluxe. Así que ahí se vamos a darle. ¿Tú qué onda? Sí, yo veo esa que tiene con Nas. Ni me acuerdo cómo se llama, pero... Existe ahí, güey. Simón, feliz cumpleaños a Stanley Kubrick. ¿Película favorita? No. Güey, Odisea. Arre. No me acuerdo qué película hizo él así off the top, pero pues feliz cumpleaños a O3 Greedo, a Stormzy, a Jason Statham. ¿Son nombres de personajes de Star Wars o qué estás hablando, güey? O3 Greedo y Stormzy. A Triple H, feliz cumpleaños, 55 años. Yeah, let's go. About the Tory Lanez, 32 años. ¿Está en la cárcel ese güey? ¿Y va a sacar un disco de la cárcel? ¿Algo así? No sé, güey, la neta, ese güey. Yo no escucho Tory Lanez y... No, aquí somos Team Megan. Sí, Simón. Feliz cumpleaños a Soulja Boy, 33 balitas. ¿Cuántos? 33 balas. 33 balas. Sí, es. ¿Canción favorita de Soulja Boy? Pues yo creo que esa, porque le conozco como tres, la verdad. Yo no me subí al tren de apoyar a Soulja Boy tan así. La Soulja Boy Tell 'em está curada. Supongo. Y pues la de... Ese es el disco, güey. La de This Right Here Is My Swag. No se me decía tan... Yo te hablamos de eso, ¿no? De ese güey. También lo mencionamos. Pues... Que te dije la de Ming Mug. Es la que viene a recomendar. Arre. Feliz cumpleaños a Glorilla también. No, bueno. Y feliz cumpleaños. 18 ya, por fin. In my mind. For real. Por eso, happy about it. Sí, no. Sí, el disco de Pharrell, In My Mind, cumple 18 años. El que te cambió la vida. 18 años que vi la luz. Así, que vi la luz, güey. Y soy ir aquí con mi gorrita, güey, de NERD, güey. Sí, por eso la traje. Que tiene como... Esa gorra tiene como más de 20 años, güey, pelada. Mm. Así que es de las chidas, güey. Entonces la compraste antes del disco. Ya. Dijiste, yo ya estoy aquí, güey. Estoy bien. Es el primer disco solista de Pharrell, ¿no? Y dijiste que es el que te cambió la vida. Y puedo recomendar tres canciones. Tres canciones, Show You How to Hustle. Ok. Que sale ahí unas vocales de Lauren London. Hell yeah. Tenemos ahí... La Miss Nipsey Hussle, ¿verdad? Uh-huh. R.I.P. Tenemos la canción de You Can Do It Too. Okay. Que es como que la motivadora del todo el disco, güey. Y nos vamos a ir con... Stay With Me, güey. Stay with me. Yeah, let's go. No, pero eso es una canción, güey. Ese también, pero no dice Stay With Me. ¿Cómo dice? In my mind. Yo me acuerdo de otras canciones y no mencionaste ninguna que la me de That Girl, probablemente con Snoop Dogg, güey. También está con la de Can I Have It Like That, con Gwen Stefani. Esta la de Number One. Number one, baby girl, con, you and me. Kanye. Tienes ahí es Our Father, güey. Our Father es una buena canción. Angel también. Me dije tres. Todas, güey. Es que ¿para qué me. Uf, ¿qué si yo? ¿Para qué me mueves el tapete, no? Entonces, feliz cumpleaños también. Así, shout out. Happy birthday, forever. Te dedicamos un saludo a ti y a toda la gente. Cumples años. El día de hoy vamos a hablar de que. Let's get it. The Childish Gambinos. Childish Gambino. Gambino. Got that swagger. Sacó su nuevo disco, Band of Stone and the New World. Este hombre es comediante. A ver, dime la lista acá. Productor. Es escritor. Escritor. Productor. Bailarín. ¿Baila Shiloh? No lo hemos visto bailar. Ha bailado en Community. Ok, y está curando. Es funny. Era chistoso. Bueno, hace DJ. Yo lo recomiendo. No tiene DJ set por ahí, tal vez. Es lo que le falta, ¿verdad? Un DJ set. A ver si muy real, a ver si muy... Sí, muy de real. De la cultura, compa. Real, güey. No, si sí, pues le vale que... madre si es real o no. Sí, es... Y aquí lo dice en la canción. ¿Cuál dice? La canción dice, ¿no? ¿De qué? ¿Que es real? Que, entonces, que no lo compares. Sí, no compares. A ver, ¿quieres que empiece yo o empiezas tú? Lo primero que Empecemos pensaste... juntos, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que primero que pensaste cuando escuchaste el disco? ¿Qué es lo que...? Cuando escuché el disco me quedé, ok, vi que un disco largo, vi que igual es el soundtrack, ¿no? Me fui con la idea, es el soundtrack de la película, ¿no? Simón. Que todavía no veo, o sea, Simón. Todavía no he visto la película, güey. Y ya me la sé, güey. Y me di cuenta que, como tú me dijiste, tienen nombres raros, güey. Simón. O sea, las canciones tienen nombres raros. Tenemos Lituania, es un país, ¿no? No busqué. No buscaste. Sé. Creo que es un país, güey. La más conocida. Yoshinoya. Ok. Tienes la de Battlecade. Battlecade, Simón. Ajá. No sé. Tienes la de Hearts Were Meant to Fly, pero con todo escrito con diferentes símbolos, güey. Pero igual es algo típico de acá de mi amigo que le gusta como el ser único y diferente, ¿no? Como ser, tener esos detallitos que él nomás sabe por qué los puso. Simón. Y que hasta que te explica dices, no entendí, pero wow. Tiene, pero, it's deep, man. ¿Cuántas canciones tiene este disco? Como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Es una aventura 7. Que te vas a aventar. Lo primero que me llevo yo es como que esto sí es como un playlist, ¿no? Acá pusiste tu playlist en Shuffle acá. Si eres una persona de gustos diversos. Hay que hablar de eso, también. Hay que hablar de los playlists. Antes de que nos vayamos de aquí. Band of Stone and the New... Simón. Está extenso el disco. Si le pones un género a este disco, ¿qué es? Es como es cinco géneros, ¿no? Es childish porque se va a sonar como sonaba en los 2012. O sea, él... Con sus EDM tracks a sonar como algo como EDM. Daft Punk. Se fue a sonar como NERD también. Se fue a sonar como Jesus de Kanye. Como Kanye también. Lo sonó como algo de, tiene su rola de Travis Scott. Sonó como... Tiene su guitarrita acá. Bien acá, bien tropical. Bien playero ese güey acá. Como su disco de... Tiene su punk rock. ¿Te acuerdas su disco de su pequeño EP que sacó? De la movie de con Rihanna. No, tú me tienes que contar. Summer, no sé qué se llama el EP. Simón. Así como tipo de rolitas. Sí, sí, sí. ¿Ya te acuerdas? Como la feel Like Summer. Yes, ajá. Yes. Algo así, güey. Pero me gustó todo. No sé tú. Me gustó. ¿Todo? ¿Todo? Ok. ¿Todo? O sea. Todo. O sea, hay canciones cuestionables. Te puedo sacar tres. Pero tres, yo tengo varias. Lo que sí quería decir de a lo que queremos llegar es de que esta mezcla de conjunto. Sonidos, sí, hay unas canciones que te puedes llevar, ¿no? O sea, el compa Childish Gambino es un artista que sí sabe hacer música y pues él te quiere demostrar que le entra todo. No es un, como que es una soundtrack de un disco, de una película, entonces no mantiene mucha, como, ¿cómo se dice? No hay un género, ya ves que los soundtracks tienen diferentes géneros. Sí. Porque hay diferentes emociones en ciertas partes de la película. Me imagino que este güey dijo, yo voy a hacer toda mi música. No voy a pagarle a nadie. Regalías a nadie. Yo voy a hacer la música para mi película, güey, ¿sabes? Yo voy a hacer mi canción de Kanye West. Yo voy a hacer mi Travis Scott. It's lit. Yo voy a hacer... yo voy a hacer mi... Hasta mi... Bien punk salió, ¿no? Digo, bien acá en una canción. ¿Cuál era, güey? Oh, yeah. Ay, se me olvidó, güey. Quiero que me des tus top 3. Y nomás tienes 3, ¿en serio? Son 3. No, dije 3 para sacar, güey. Ah. O sea, ¿te gustaron todas las demás menos 3? Sí, sí, sí, puedo escuchar todas, güey. Ah, ok. Sí. Ok. Porque hay varias que yo puedo sacar. ¿Yo 3? O sea, mínimo 3 para sacar. ¿Cuál es las que quieres sacar? Pues mira. Me imagino que la de Running Around, que suena como Blink 182. Running Around. Está Running Around. Está. La que dije, No más, ¿esa también la sacas? Sí, curada. ¿Tiene, suena como Bad Habits estilo acá, como que, hey, you know, está bonita acá. Uh-huh. O sea, sí tiene estilo como fucking punk rock, Blink 182 shitty fucking. También. Pero lo hacen Letonia también y Letonia está chido. Pero Letonia, Letonia era más como, me acuerdo mucho de Nerd. Está como NERD type of shit. Como que, ah, mira, una minoría hablando de cómo somos nada, ¿no? Y cómo valemos verga al mundo, güey. Eso, yeah. Sí, a huevo, güey. Entonces, las que vamos a descartar los dos es la de Running Around, que suena así bien punk rock. Running Around. ¿Te gustó la de We Are God, que suena como pinche sobras de Donda acá? No sé, se me hizo muy como que sobraba, machín. ¿Te vas a quedar con la canción que tiene con su hijo acá, cantando los ABCs acá? ¿Qué está pasando con los pinches colaboraciones de niños de qué está pasando aquí? Mira, no sé, güey. Eminem, ¿quién más lo hizo? Kanye West. ¿Quién lo acaba de hacer? Drake hizo eso. Childish Gambino. No. Diddy también tiene. No, Diddy. Yo no creo en Diddy, no le creas. No, yo no creo que deberíamos estar haciendo esto. O sea, no, okay. Entiendo el disco. Te voy a decir lo que yo me gustó más. ¿Qué tal? Hay una rola de Kanye, Kendrick producida por el hijo de Swizz Beatz. Eso ya es talento. Nomás quiero decir otra que tampoco me llevo, es la de Real Love, y tampoco me gustó la de Talk My Shit. Pero pues, ¿cuál sí te llevas? Yo me llevo la de Letonia, Steph's Beach, y la bestia, güey. Cruising con Yeet, me sorprendió esa canción. Me sorprendió esa. También, es que hay muchas buenas, güey. Está la de Place Where Love Goes, está hasta la de No Excuses. La vez que es el outro es puro beat, güey, de 2 minutos, güey. ¿Cuál? No Excuses. Oh, o sea, me gustó también un chingo, güey. Una no joya excuses, de esa madre se iba por una película, para otra película, ¿no? Una pinche película de, no sé, de Nolan, güey. Un pedo así, güey. Esta sí, definitivamente, sexy sack shit, ¿no? Sí. Así como que. In the Night. Está sabrosa. In the Night, no, como te dije hace rato con otra canción. No me gusta cómo empieza casi, como que no me hace hooked. No me entretiene al principio, güey, y cada vez queriendo más, güey. No, la neta In the Night es, wey, mi favorita. Y como acaba, güey, intercambiando esos güeyes, el coro, güey, oh, yes, please. Yes, más de esto. ¿Por qué no me recomendó esto? Daltónico, ¿por qué? Daltónico, ¿dónde estás? Sí, a Daltona Love, miércoles Daltónico en Instagram, si quieres escuchar nuestra pizca de R&B. Ahí están top 3 canciones de la semana, ¿no? Que nos regala el Daltónico. Y a él le encanta George Smith. Entonces, aquí le recomendamos esta canción. Daltónico, ¿dónde estás, Daltónico? Esta Purity, la morrita Amory, con su rap verse también ahí, pues le dio duro. La neta, yo creo que sí es mi favorita del disco. Se trata de que el batillo anda con la chica que está casada y la Jaina es como que, güey, yo está casada, pero también quiero contigo acá, así que vamos, y no hay pedo acá. Y luego la chica Amory se avienta su propia historia de que, no, pues yo ando también con una chica, la chica se mete no más con vatos, sino con chicas también acá. Es como que, güey, Pero es como que en la noche pienso de ti acá, entonces ¿La Flo Rida? ¿Cómo se llama? ¿Flo qué? Flo Milli, no, Flo esa es la de la otra rola de Talk My Shit. Oh, okay, sorry. Pero esa es la Amory, se llama, salen en el intro, en esta. Esta es la que más me gustó de los features de ella. Pero definitivamente mi favorita, como Letonia, como dijiste, Steps Beach, la de No Excuses con el Mr. Ludwig acá. Ganador del Oscar. Casual. Güey, no, le pusieron ahí el feature, pero sale en todo el disco, güey. Es el productor y casi se todas. Se ve que trae ahí. Así que, pero como fue el... Como déjame, me tengo mi sección instrumental acá. Acá con su NPC, seguro que me chingando con los pies acá. Y pues definitivamente Yeet, y quiero más Yeet para gente. Entonces, como te estaba diciendo que no... Es Travis Scott. Es lo que te estaba diciendo la semana pasada. Entonces, el episodio pasado hablamos de que si deberíamos estar escuchando música leaked o no. Entonces, yo voto que no, porque hay más artistas. No te vayas a escuchar la música leaked de Travis Scott. Vete a escuchar allí. Sí, es fácil. Entonces, si quieres más música de Travis Scott, escucha allí. Okay. Y te trae más, le trae su propio estilo, le agrega su propio sass, ¿no? O sea, dijiste que te sorprendió la canción, ¿no? Sí, la verdad me sorprendió mucho. Miraste la collab y, who is Yeet? Acá, ¿no? Es como que, pero al final fue la que más escuché, que la regresaba porque me gustaba, la neta. Pero igual, yo batallé mucho en, como dije, en engancharme en las canciones porque empiezan de una manera y acaban en otra. Yeah. No sé tú. Si sí, te diste cuenta crecen, de eso, como sí, que, sí. Ok. Evolucionan. Exactamente. Gracias. Esa es la palabra, güey. Y también, pues, también te dan como un contexto más con los clips de la película. Ya. Yeah. Como cuando le dicen la... Antes de Letonia que le dicen, ¿te puedo decir algo? A nadie le importa. Güey. Como que, wow, ya empieza la canción ahí. Como que, oh, shit. Nobody gives ya entendí, güey. Y ahí estábamos ahí cantando en la carretera ahora. Yeah, hell yeah. El video. Nobody gives a fuck. ¿No has visto el video? Ahí está el cuidado. Te avisamos desde ahorita. No le subas a todo el volumen al video porque te va a asustar. Pero sí me llevo esas como 5 canciones que mencioné. Uh-huh. Ya de ahí el intro está curada. Pues la de Survive también está curada. Pero ¿curada como con que, Chloe? O sea, yo creo que hay gente que escuchó Childish Gambino antes de estos discos y hasta The Awaken My Love, que no soy yo, les gusta esta canción porque sí suena como que bien acá. Sí, creo que es una... Estoy rapeando como rapeaba antes, amigos. Simón. Acá. Y es como que, pues, no me gusta como rapeaba antes. Sonó como el disco de Royalty. El mixtape de Royalty era este tipo de vibes. También no es la, como Camp, no es de Internet. Por ahí, y también con esta, la que te dije, Johnny... Yoshinoa. Yoshinoa también, güey. Tipo de rap acá. Le tiró a Drake, güey. Le tiró a Drake. ¿En qué le tiró? A ver, dime. ¿Qué dijo? Pues lo menciona varias veces como boy acá. No apunté frases literales, pero pues ahora sí. Ahora no, güey. Todo siempre esta apuntas, vez es que yo pensé que íbamos a... Es que la neta, en realidad, esa canción no me gusta mucho como suena. Es como que su forma de rapear, si hay cambio, le cambia el beat a la vuelta o lo que sea. Hay 2 beats en la canción. Está tirando sus barras. Una que sí apunté. Dice, tú ve con tus hoes, yo voy con mi esposa. Pero fuck your hoes and I'll fuck my wife. Yeah. Esa frase está chistosa acá. Es como you're fitting, you dress like a high beast. Sí. Y es como que, hey, wow, yeah, let's go. Entonces, hay varios de esas ahí que él tira. Pero su forma de rapear de que ese estilo que tira no es de mis favoritos. Entonces, está bien. Ya de ahí, Happy Survival, uh-huh. La instrumental reggae, está curada. Y ya de ahí. Yo creo que me llevo unas 4 o 5 canciones de Childish Gambino. Ok. ¡Canela! Let me get it. ¿Qué pasa? Ok. ¿Quieres salir? Ok, vamos a continuar. Esos perros andan locos. Childish Gambino. Si le pones calificación, tú eres maestro teaching, ¿no? Estudes, man. Yo sí pensé ¿qué le puedo dar? Es que empecé en 3 cosas. Pensé en cómo estaba estructurado el disco. Ajá. Estaba pensando en los beats y en lo que decía la lírica, ¿no? Simón. Y me quedo, okay, ¿qué tanto le puedo dar? O sea, los beats muy versátiles, los instrumentales. Versátiles se fue... a diferentes etapas de su carrera. Hell yeah. Y unas nuevas para mí, o sea, cuando le entra más al como al rock. Hell yeah. También me acordé de ese indie cut. Yeah. ¿Sabes? Ese Kid Cudi, porque también dije Kid Cudi, carroquerón, que nadie habla. Igual de NERD me acordé. Me acordé hasta de Daft Punk con sus EDM tracks que, uh-huh. que son muy, muy a su... I Got to Be, que suena como PG Channel 3, ¿no? Se me hizo acá, sí, estilo acá. No, la neta, esa rola, quédate. Dice Shake That, Booty Hole. Es como que, okay, wow, bro. ¿Cómo? ¿Se puede? Estuvo, a ver, ¿solo rara, eso? Estuvo rara la ¿solo línea. ¿Solo eso quieres que mueva? Estaba, la neta sí la escuché varias veces. ¿Se te salió o qué? ¿Cómo? Y dije, la agrego a mi playlist, la voy a seguir bailando y esa línea la recalca y como que no me gusta que recalques esa línea acá. Me incomoda un poco. Y pero pues, bueno, te voy a decir cuántos babies le doy. Adelante. ¿Cuántos babies? De 10 babies. De 10 babies. Hell yeah. Le damos un 7, güey. Un 7 de 8. Un 7. Ahorita, que tiene una semana que salió, ¿verdad? Una semana sí, que salió. Le damos 7 babies. No sé cuántas fulanas le das. Yo le doy 6 fulanas. 6 fulanas. 6 fulanas de 10. La producción, como dijiste, está versátil. Pero eso en realidad me afecta a mí también cuando tengo mis gustos específicos y cuando se viene con también rolas. Yo pensé, dije, ok, yo también iba un poquito menos, pero pensé, es un soundtrack que tienes que ver la película para que tenga más contexto y aparte, las películas son así, pues no nomás es un género, no es un tipo de sonido. Ya si fuera el score, ya es algo diferente, es un soundtrack. Yeah. Así que me fui con eso también. Así que la de un 7 tampoco ni tan bajo ni tan alto, porque igual me ganó un chingo la de Cruising, güey. Me ganó un chingo de Tonya, güey. Sí, o sea, no excuses, que olvido todo lo demás, ¿no? Pero pues es como son 3-4 canciones de como... 17, entonces, si ya pues la calificas más, el proyecto wey. Completo. Step Speech también está muy bonita, güey. Te puedo dar la de la última también, de Praise Where Love Goes. Ya, yeah, está curada. Está curada. Es que cuando uno sientes bueno, eso, pues sí. Y también In the Night, güey. In the Night. La canción R&B del año. Damn, la neta, güey. Canción R&B del año, güey. George Smith lo puede hacer espero todo. Espero que wey. La gente le haga más caso, güey, porque está muy bonita, güey. George Smith muy bien hecha, destruyó. Wey. Y deshizo sí. y rehizo. No sé, gracias por existir, Childish Gambino, la neta, sí. Muy buen disco. ¿Qué sí es su penúltimo disco? Su último disco como Childish Gambino, entonces su okay. próximo proyecto musical va a ser como Danny Glover, o Danny Glover, como se llame. Esas son mis sospechas. Okay. O sea, es un artista, ocupa de expresar su arte. Entonces, ¿algo más que quieras decir nobody del disco? Gives a fuck. ¿Algo más? Final thoughts, nada más. Escúchenlo, díganos qué les pareció a ustedes. Pongo aquí en los comentarios. Mándenme su yeah. canción favorita, por favor. Mándenmela al Instagram. No. Quiero que el Instagram me manden el link, porque me voy a buscarlo, güey. Mándenme el link de su canción favorita en Instagram, güey. En un mensaje, güey. Digan, este es para el bebé. Y ahí está. Arre. Bueno. Vamos a hablar ahora de Denzel Curry, Kings of the Mischievous South, volumen 2. ¿Vas a hablar 2. De Denzel Curry? Este es un mixtape que Denzel Curry nos trae. Son 10 tracks, humildemente, en 34 minutitos. A ver, ¿es un mixtape? Pues es su disco. O sea, es un disco que lo presenta como mixtape. Pues. O sea, okay. es un concept album, un disco de concepto, y el concepto es que soy un mixtape. Entonces, suena... Tienen sus sonidos así del sur acá. Memphis shit, si te gusta, aquí tiene su rola con Project Pat. Aquí, güey, la neta, ¿dónde está mi... ¿Quieres un beat así? ¿Quieres un beat así? Aquí está, es Project Pat con Denzel Curry. La rola se llama Sked, de mis favoritas del disco. También el beat de Hit the Floor con Ski Mask de Slump God, muy buen. Sale el homie, ¿el paisa? Mexican OT, yeah. Mexican OT, la rola de Black Flag Freestyle ahí. Oh, ahí viene. Simón, okay. Ahí está. Mexican Let's go, OT. Man, shout out to my brother, man. Ahí viene la rola que tiene con Tia Corain y Ferg, la de Hot One, que ya la habíamos escuchado y ya sentíamos la energía de. ¿Cuántas canciones son? 10. 10 canciones vienen en el disco, muy bien. Simón. Entonces, ¿algo corto? Algo, ¿es un preview algo que viene? ¿O nomás no. lo sacó por sacarlo ya como que, ok, ya me ocupo? Es una necesidad de sacarlo. Es un proyecto completo, sí. Son 10 canciones, pero hay como 16 tracks porque tiene su intro y tiene su outro y tiene sus interludios, que es por Kingpin Skinny Pimp. Y pues anda como que, hey, Simón, vamos a topar el disco de este güey acá. Pues somos acá del sur, acá. ¿Cómo se fue la radio? Ajá, ándale, algo así acá. Okay. Y dando como que escuela y ese güey. Tiene también hay un interludio que es puro beat acá. Y el beat o sea, es como que está bien sur acá, como te digo. ¿Sí me puedes educar y decirme dónde viene este güey? Denzel Curry es de Florida. Ok. Si no me equivoco. Pero la neta, creo que la neta sí te va a gustar este disco porque si a ti te gusta That UGK shit, sí. Ese estilo, o sea, este disco tiene todo ese estilo. No, y, de que dijiste que con Project Pat dije, güey, sí. Ese güey es productor, así que si se metió ahí es porque está algo jugoso y algo tenebroso más que nada. Eso, le gusta esas madres. Sí, sí, sí. O sea, la de Hot One ya la habías escuchado con Ferg. No me imagino que no la odiaste. No. La de Black Flag Freestyle con That Mexican OT, no la odiaste. La de Hoodlums con A$AP Rocky, no la odiaste. Entonces, imagínate otras 7 más del mismo estilo. Voy a admitir que sí hay unos features que en realidad no me llevo, que es el de Armani White, el de Maxo Cream. Y tiene una rola con Ty Dolla $ign, se avienta ese estilo de como que R&B, Southern estilo, que pues... No te gusta. No me gusta a mí. Pero feats rifados, ya dijimos Project Pat, The Mexican OT, Ferg, y pues Ski Mask, Slump God, pero muy buen disco, cortito, 34 minutitos. Tienes un tiempo de ahí de tirar el rol con un buen bajo. La neta, ahorita vas a ver cómo Entonces, esto es Denzel Curry con Kings of the Mischievous South, volumen 2. Por fin nos llegó a nuestros oídos. ¿Y de cuántos fulanos? ¿9? ¿8? ¿8 y medio? ¿10 fulanos? ¿8 y medio? ¿Se no puede? Manches, porque sí está completo. La neta, lo que sí le dolió fue que todos los discos tienen colaboraciones y no todas las colaboraciones rifaron a mis gustos. Y ¿el pasado, el volumen 1, tenía muchas colabos o no? No sé. No recuerdas, ¿no? No sé. Creo que no escuchaba el volumen. Okay. Pero esto es lo más nuevo de Denzel Curry. Eres bienvenido a ponerlo en tus audífonos. Tengo una pregunta para ti. Ay, güey. ¿Qué opinas? Estaba viendo un clip que sale acá mi primo, ¿sabes? El Sweatshirt. Okay. Y le dicen, güey, ¿qué te dan tu playlist? Y este güey dice, qué curioso que me lo preguntas, amiga. Ayer apenas hice mi primer playlist en toda mi vida. Porque me gusta a mí escuchar discos. Arre. Porque tiene su propósito el disco. Yes, y yo quiero saber qué opinas sobre eso. ¿Qué opinas sobre los playlists y el disco, el álbum completo? Que se perdió ya ese amor porque ya ahorita ya todo es un playlist, ¿no? O sea, ya como esta madre es un playlist, güey. Como el disco de Charles Gambino, güey. Definitivamente. Es un playlist, güey. Así es. O sea, y no lo digo mal pedo, ¿no? Es como que, yéndonos ya más realistas, como que nos gustó mucho, pero igual. Es un playlist, no es un... Simón. ¿Qué opinas de eso, güey? Pues de crear tu propio playlist, pues yo no he creado mi propio playlist todavía. Y yo pues, sí. Yo sí, güey. O sea, yo sí tengo mi propio playlist, güey. Y es como que... Pero igual me gusta regresar a escuchar discos. Yeah. Igual, y más físicos. O sea, porque ya es más difícil que le cambies, ¿no? Ya te tienes que chutar todo el disco, ¿no? Es que yo creo que el hombre, Earl Sweatshirt, lo está mirando de la perspectiva de un artista que hace discos y hace música. Hace arte. Sí, es como que si haces una canción, le estás dedicando un tiempo. O sea, como por ejemplo, el shouts out a nuestro compa Lupe Fiasco, sacó su disco que grabó en 24 horas. El de House. Sí, es cierto, no sé, nueva canción. Pero la idea de como que escribir canción y luego grabar la canción y sacar la canción y sacarte un coro, o sea, toma su proceso. Entonces, si haces canciones para un disco y como hemos hablado de discos de concepto, como que cada canción tiene su propósito en el disco. Entonces, tomas tu tiempo en armar y pues el tiempo requiere cariño y pues sí. Hay que, a mis ojos, estoy de acuerdo con él de que hay que valorar el disco por lo que es, de que es un proyecto completo. Y por eso sí le pongo mucha atención a cómo acomodan sus canciones, qué tanto dura y, o sea, y, sea, y una idea es como que ¿por qué todas estas canciones están juntas? ¿Por qué no? Es como que, ¿y por qué se llama así? ¿Y por qué se llaman estas canciones así? ¿Y por qué está aquí en esta orden? ¿No? Es como que yo creo que sí tiene mucho valor el disco y cuando no haces un buen disco se nota. Y como dije, o sea, shouts out a Denzel Curry, shouts out a Childish Gambino, hacen su variedad de discos, ¿no? Y por eso no me gustó mucho el disco de Childish Gambino, porque es literal más como un, se siente como un playlist, casi casi, ¿no? Porque, o sea, fue su idea, ¿no? Es como que es la soundtrack de su disco, de su película. Pero playlist, yo no tengo playlist. Yo la neta llevo rato escuchando Spotify, usando Spotify. Shouts out, muchas gracias. Regálame una suscripción gratis si nos escuchan, ¿verdad? Ahí estamos en Spotify. Que os inviten, güey. O sea, ya que nos paguen de Spotify, sí, por que favor. Llévanos a tus festivales sí, o algo favor, acá, ya, no sé. Shouts out a Spotify porque lo escucho desde... Soy fiel cliente desde 2000, no sé qué tantos. Ajá, igual. Pero apenas recientemente llevo como 2 años que empecé a darle canciones like. A pagarlo. Aquí. No, a darle like a canciones y hacer mi playlist. O sea, mi playlist de canciones que le doy like. Porque quise mantener un historial de canciones que me gustan. Uh-huh. Y dije, pues aquí. Pero así como que separar las canciones en como que en moods o algo así. O no sé. No sé qué playlist tienes tú. ¿Cómo se llama tu playlist? A ver, cuéntame. Como este que tengo ahorita es HHN20, que son puros canciones que estoy hablando del de la semana, ¿no? Pero también tengo el de 2024, que canción que me gusta la pongo ahí. Arre. O sea, empiezo con unas canciones bases. Ok. Y de ahí voy agregando yo rolas al playlist. Como ahorita tengo esta, tiene un chingo de rolas, güey. A ver, la playlist. Saca el playlist. Estoy queriendo ver cuántos tiene. No tiene, güey, pero mira. Tiene 18, 30, ¿no? 18 horas, güey. Dura. 18 horas. Que nunca voy a acabar, güey. Cierto. 18 horas, güey. A ver. O sea, y empieza con una canción de Justin Timberlake. Hell yeah. Y acaba con una canción. A ver, la última canción, ¿cuál es? Hey, Justin Timberlake, aunque sacó disco este año y lo ignoramos, sí, claro, hay que darle su respeto cuando tuvo sus hits así con clips. Y acaba con la canción que acabo de grabar esta semana, This Is My Song, de Al Martino, que es el sample que usó Action Bronson en la de Shadow Realm. Hell, o sea, yeah. Que me mamó. Ya te mamó, güey. Me mamó esa canción, güey. Sí, regresabas a ella y tú es como que, a ver, ¿cómo puedo escuchar más de esta wey, canción? Okay. Y sí, este güey, sí, sí. Y me di cuenta que este güey no hizo nada, güey. Nomás ahí. Cortó aquí, un pedazo, güey. Y lo repitió todo. Ni le agregó ningún bajo, ningún drum, güey. Ni un snare. Producing. El que sabe, sabe, güey, ¿no? Pero sí, bueno, man. Así te la dejo. Tengo más playlists, güey, que no quiero comentar, güey. You know, uno que se llama Sonidero. Arre. Las cumbias. Muy chido. Bien. No, es que la neta sí tengo un problema, es de que no, nomás tengo mi canción de playlist de like y pues cuando quiero poner algo, el mood se mantiene más o menos por ahí, pero a veces toca mis rolas que me gustan de la banda El Recodo o Ricardo Montaner y es como que, wow, yo estaba escuchando Yeet, estaba escuchando Megan Thee Stallion, estaba escuchando Tierra Whack, y estaba escuchando, ¿no? Gente así y pues no se puede acá. Pero sí, ¿sabes qué? Yo también le doy su... me voy con lo que dice este homie, mi primo, porque el artista lo acomoda sus álbumes, sus proyectos, de cierta manera para que tú sí lo escuches, para que nosotros lo pongamos en un playlist de, no sé, de Justin Timberlake. poner acá a no sé, o igual a Denzel Curry después de Justin y antes de, no sé, el Recodo. Así que como que no va, güey. Sí. Que no tiene de malo. Cada quien hace lo que quiere con su vida, con su Spotify. Porque igual, cuando estábamos chavitos, güey, me imagino que tú también hacías tus playlists, güey. Hacías tus mixtapes. ¿Sí o no? Sí. Quemabas discos, güey. Que es lo mismo, güey. Hacías un playlist, lo quemabas y te lo llevabas a todos lados. Sí, pero yo intenté valorar lo que es un disco. ¡Cállate! ¡Dioso! Es en serio. Yo entendí la idea de... Es como que esto es un disco. Es como que sale el disco y no le puedes agregar más canciones. Bueno, al menos si eres Kanye, ¿no? Con la de pinche... y la puedo cambiar acá. The Life of Pablo acá, que sí, sacó como 15 versiones acá. Chazar, el último disco chingón de Kanye. ¿Qué? ¿Qué? Mande. Salieron más, güey. Salieron más, güey. Entonces... 15 versiones, hay más. Shouts out, saludos a Kanye, pero lo que, ya olvidé mi punto. Solamente Vultures 2 en Taiwán, este fin de mes, güey, así que agárrense, güey. Arre. Entonces, sold out de Travis Scott en México, güey. Sold out. ¿Qué valoras más entonces, una playlist o un álbum? El álbum, obviamente. Pero las playlists dices que se merecen su lugar porque si te estás en un mood, pues déjame pongo este playlist. Sí, yo me voy con los dos. ¿Sabes qué? Sí me voy con los dos. Porque yo sí soy de playlist. Tengo playlist para cada tipo de mood. Pero también valoro mucho los discos. Me gustan mucho los discos, güey. Y más los físicos. Como que me gusta ponerlo. Oh, yeah. Ve el librito, güey. Ah, este güey hizo esta canción, güey. Este güey tocó, programó los drums. Este güey sampleó esta canción aquí, güey. No sabía que este güey estaba acá. Y luego, thanks to my thanks. Dealer y thanks to this. Oh, sí, mames, qué chilo, güey. Órale, mames. Sí, güey. Sí. Así que también yo valoro mucho eso. Sí, está muy bonito que la música sea tangible, ¿no? Que se pueda agarrar, que se pueda tocar y sentir. Entonces, sí, pues tenemos varios sentidos, ¿no? ¿Cómo huele un disco, no? O sea, the love below. Damn. A ver, bien chilo, ¿no? ¿Cómo se siente el disco? Y ya, pues. No sé, la neta sí yo valoro bastante los discos. Playlist, pues su respeto, ¿no? Como, serían como DJ sets acá. Ajá. O sea, se respetan. Shouts out al DJ. O sea, ¿qué hacían los DJs antes, güey? Playlist. Creo que hablábamos eso el otro día, ¿no? No sé, güey. Te dije como DJ Whiteout. ¿Te acuerdas DJ Whiteout que te comenté ese güey? No, güey. ¿Lo conocías tú? No, güey. No, estamos de Q-Bert, ¿no? No, eso fue aparte. No, pero era no como DJ Envy, DJ Whiteout, K-Slay, que sacaban sus mixtapes, ¿no? Simón. Así que eran sus playlists, güey, que tocaban en la radio. O sea, puede ser. DJ Drama tocaba en el radio lo que los grababa y los vendía, güey. Arre. Por eso casi le cayó el FBI. Entonces, cuidado cuando armes tus playlists. Usa una plataforma que te deje hacer eso. ¿Cuál es la plataforma que paga más a los raperos, no? Tidal. Deberíamos usar esa. Tidal. Chin, yo no uso Tidal. ¿Bandcamp ya no? No, ¿no era la mochila? ¿Bandcamp? No. Ah, pero casi nadie lo usa, güey. Bueno. Tidal te paga más y se escucha mucho mejor. Vámonos a Tidal. Próximamente voy a hacer mis playlists ahí. De hecho, yo también hago una playlist. ¿Tú tienes playlists, güey, ves? ¡Ah, soy culpable! No, ¡eres parte del problema! ¡No! La única playlist es la que tengo link en la descripción. Son todas las canciones de las que recomendamos. Solamente... Pero yo quiero mi meta aquí en en los episodios es recomendar canciones, mucha variedad, 30 canciones mínimo. Entonces, para que topen y luego de ahí les gusta el artista y topen todo un disco de él. Sí, nada más. O escúchenlo 100 veces para que valga algo. Para que valga un dólar su... Arre. ¿Algo más que quieras discutir? Porque yo voto álbums y definitivamente yo voto los dos. O sea, creo que los dos son necesarios en un punto... ¿Cómo se hace famosa una canción? Poniendo en un playlist. Bueno, vamos a... ¿Quieres jugar o quieres hablar de canciones? ¿Quieres hacer...? ¿Quieres jugar? ¿Quieres que te deje... que te deje ahí mal enfrente de la gente? Dices, ese güey no es nerd. Ese güey no es un nerd. ¿No tienes ninguna canción que quieras recomendar? Ah, yo pensé que quieras jugar ya. A ver. Vamos a recomendar... Esta semana me di... Ahí me puse a ojear, ¿no? Unas cosillas. Salió... Ya hemos hablado del pedo de Big Sean contra Kanye West. Yes. Y dijimos... Salió la canción. Yes. Y dijimos, ¿la vamos a escuchar? Yes. Y sí lo hicimos. Sí lo hiciste. Sí. Tú también lo escuchaste una vez, mínimo. Ajá, lo escuché una vez. ¿De eso nada? Sí. ¿Verdad? Hice esta cara cuando lo escuché. Dije, a ver, nada mal. Yo te dije, ¿es Ham? La canción de Watch the Throne, Ham, es el mismo arreglo de los drums y también hasta el mismo corito por ahí, se quiere ir, ¿sabes? Y el güey está hablando de que, yes. De que son yes, que hay muchos yes men y que igual que nuestro compa Charles Gambino, yes. Dice que ese güey prefiere estar con su esposa y la chingada y Simón. Es feliz y todo eso. Así Big que Sean, muy bien, neta, muy bien. Como que él le tira... La neta, Big Sean no tiene cómo perder con una esposa. La neta, güey, no. Ese güey ya nos ganó. Ya, ya ganó la vida. He did it. Simón. Tiene todo, güey, ¿sabes? Entiendo el poder de decir que sí, como esta canción, yes. Uh-huh. Pero pues el poder de decir que no, también está Shilo y Big Sean. O sea, ¿por qué, qué tiene que perder si ya ganó? Entonces, sí. Simón. Así que está curada la canción. Este, no, pues voy a escuchar el disco, supongo, de Big Sean cuando salga. ¿Ya tiene nombre? Este, ay, sí, güey, se me olvidó el nombre, pero sí lo vi. Este, mire que como lo liquearon, pues ya salió. Tiene fecha. Ya lo escuchaste. No, no escuché. Ah, ok. Sí, sí, soy fan de los discos, güey. Bueno, Big Sean, gracias por existir. Yo voy a recomendar la de Lupe Fiasco. Tiene una canción, como mencionaste ahorita, la de Tickets, que es literal diciendo, hey, ando de gira y tengo tickets, así que caigan a comprar mis tickets porque estoy de gira. Dile a tu compa que yo hago música y canto en vivo. Tambara, está bien chistoso, no puedo creer que Lupe Fiasco hizo esto. Saludos también a Dauchi. TDE's own Dauchi. TDE sigue ganando también como siempre, como Sakurai, que recomendé la semana pasada. Esto es Dauchi con la rola de Catfish. Y ya de ahí, el alemán, el robot, sacó rolas nuevas. Corday con Lil Wayne. Eminem con Dr. Dre. Salió no, el en vivo. Que no pierde, ¿verdad? Que el aire. Que llevaron Snoop Dogg y Dr. Dre su bebida a Londres. Hicieron como una fiesta y tocó nuestro... Tío Eminem ahí. ¿Y qué sería el abuelo Dr. Dre? Nuestro padrino, güey. Ah, bueno. Nuestro padrino ese, güey. Y ya, si te gusta el hip hop y el rap y quieres seguir escuchando más música también. Puedes escuchar Freeway, porque Freeway sacó un disco, güey, con Jake One, el productor Jake One. Y te puedo recomendar solo dos canciones, porque solo escuché dos canciones, güey. Keep Waiting. Ok. Con Black Todd. Black Ringing, oh, Ringing con uno de los mejores de Nueva York también, Jada Kiss. ¿Dónde está mi? Está, gracias, güey. Es. Este, pero ahí, por ahí está, es el primer disco que salía ahí, ese merengues, güey. Se llama Stimulus Package 2, güey. Gracias, güey. Jake One en la producción y Freeway en las barras, güey. Hay un disco completo, güey. Wow. Puedes ver eso, güey. Puedes ver todo eso. Freeway. Este, shout out a Wiltónico de Altónico, le encantaba el Stimulus Package número 1. ¿Y cuándo salió? ¿En 2010? Uf, tiene rato, güey. Yo recuerdo que mi homie me decía, güey, topa el disco. Y pues, o sea, Freeway está curada, pero pues si vienes a recomendarlo. Viene Conway, Black Dog. Está muy completo, güey. 14 cancioncitas con Freeway y todo. Pero esa ¿Te gusta el rap de los 2000, güey? ¿Principio de los 2000? Más o menos. ¿Te gustan las producciones con ardillas, güey? Más o menos. Y ahí estás, güey. ¿Qué más quieres, güey? Pues más o menos me va a gustar. Más o menos te va a gustar, güey. Esos ampleos de ardillas, seguro es que... Sí. Es que sí, es sí, sí. Ay, güey. Y si quieres escuchar otra cosa, te puedo recomendar Staley. ¿Staley? Staley. El que tiene su rola con Kevin Durant, ¿verdad? Sí, es ese güey. Muy bien. ¿Sí? Ah, sí, sí, es ese güey. Sacó un disco también. Arre. Y escuché nomás dos canciones también. Boiler Room. Con mi sobrino, Benny the Butcher. Uf. Juice in the Hood. Con mi tío, Currency. Currency. Hell yeah. Jets over everything, man. Hell yeah. Este. Así que no, esas canciones no tienen falla, güey. Las dos, esas. Oh, yeah, me aseguré, güey, que. Kevin Durant. Estuvieron ahí, güey. Se llama Peerless. Peerless. Hace, güey, o sea, no le topo muchas rolas, sé que existe el güey. Yo le tuve mucha fe al principio, güey, cuando salió. Después firmó con... Fue la barba. Firmó con Rick Ross. Y ahí como que batalló mucho, güey. Sí. Eso pasó también con Wale. Meek Mill. Con Meek Mill y Dom Kennedy, güey. Se juntaron mucho con acá, con el tío. Bueno, putero de discos. Tiene como discos. 20 discos, güey. Ah, eso es, perdón. Estoy viendo con algo. Playlist, güey. Bueno, este es un hombre que está trabajando. Según yo, güey, tengo entendido que le escribían mucho a Rick Ross. Yo lo que quiero a la otra, si vas a recomendar... Esta es nueva regla, ¿no es cierto? si vas a recomendar una canción de alguien que no topamos como Stally, denle una sin colaboración. A ver, ¿te gustó el colaboración de pinche Benny the Butcher? ¿Te gustó la colaboración de Black Thought? Pero pues es como que a ver si el artista se puede venir con una rola solito. Oh. Pues como que ya aguantarte dos versos de él. Es como que pues bueno, vamos a ver, ¿no? Solo entonces, aguanto uno. Sí, es como que pues los features están chilos porque pues nomás topo un verso de tuyo. Pero ya es como que, güey, tú te sacas ese coro, güey, pues más o menos. No vengo a tirar hate a Stally específicamente, ¿no? Pero me refiero a como que pues a ver, demuestra tu nivel. No nomás que tus hits sean coros, ¿no? De gente colaborando. A ver tus coros. Perdón. Muy bien. Ya, no me regañes, güey. Voy a trabajar en él. Si te gusta la música, pues Leo Yari, Maxo Creamy, Chiquis Ra sacó música nueva. ¿Quién? Vamos a ¿juntos? Jugar. Okay. Solo como que si eran juntos, güey. No, ya era lo último que iba a decir de canciones. Al menos que tengas canciones que recomendar. Si no, vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos todo. A jugar. El día de hoy, como todos los días, creo que sí va a ser un segmento de cada semana. Vamos a jugar Adivina el Rapero. Cada episodio, como cada episodio. Cada día, güey. No. Perdón. Me quedé, güey. No. Te ocupamos adivina un jingle. Adivina quién. Adivina quién. Adivina quién es el rapero de la semana. Ping, o algo ping. Así, ¿no? Entonces, empiezas tú. Yo empiezo. Ok. ¿Cómo era? Sí. No hagas esto. Sí. En que la pregunta, tal vez la pregunta es, ¿en qué ciudad, de qué ciudad es conocido? No, es como que porque tal vez no nació ahí. Sí, te voy a decir de dónde es, nació y dónde se conoció, ¿no? Ajá. Es de Berkeley, nació en Berkeley, acá, Bay Area. Ok. Bay Area, o sea, es sí. Bay Area, Berkeley, San Francisco. E-40. No. Ok. Es, debut, ¿verdad? Debut y despedida. ¿Cuántos álbums tiene o debut? ¿Álbums tiene? Ajá. Ok. Sí. ¿Cuántos álbums tiene, güey? ¿Tiene como solista? Ok. ¿Tiene tres? Ok. ¿Tiene dos con grupo? Pero agárrate, güey. Agárrate la silla, güey. Tiene 71 mixtapes. La verga, güey. Tiene 71. Tú dijiste que los discos que te estaban y te dieron un chingo, ¿no, güey? Sí. 71 mixtapes, güey. 71, güey. Me tocó escuchar, sacaba dos al día, güey. En su tiempo. Ahorita no creo. 71 mixtapes. Tiene tres discos solistas, dos discos con su grupo. Es que en realidad no conozco a nadie de Bay Area, pero voy a adivinar a alguien que tenga un chingo de mixtapes de California. ¿Cuántos discos tiene solo? Tres. ¿Y con grupo? Dos. ¡Ah, no sé! ¡No sé! No bueno, tiene tres con grupo y tres con solistas. Dame el debut. No tengo el... Too Short. No. el año... El año que debutó con su grupo fue 2006. Y que debutó solista fue 2010. 2010. 2006. No sé. 2006, 2010. Y su primer mixtape fue 2007, güey. Y su último... Déjame acabar. Lil B? Sí, Lil B! Sí, oh, thank you, Vesta. Yeah. Thank you, Vesta. Wey. Oh my God. No pensé que fueras a adivinar, wey. La neta. Yeah, Lil B. Y nos hicimos trampa, wey. Lil B. Thank you, Vesta. Thank you, Vesta. For real, man. Me sigue en Twitter, güey. Siento bien feliz, güey. Oh, arre, güey. Eso de... ¿Viste? Eso de los 71 mixtapes. Oh, yeah. Sabía que... Cuando me diste la fecha, dije, ok, un artista de esa era. Uh-huh. Y dije, pues, ¿quién estaba sacando mixtapes tan seguido? Y yo, en lo personal, No he escuchado ninguno de esos mixtapes. Ninguno de los 71. El otro día escuché una canción de que está toda triste y está llorando en una tienda donde venden animales. Y ahí anda cantando la rola acá, toda triste. Y es como que, güey, acá, no, acá está bien triste. Acá no puedo. No sé si está hablando de no comprar animales o lo que sea. Pero luego al último se pone a llorar y es como, güey, que es sentimental, no me los puedo llevar todos acá. Y nomás la escuché porque es producida por JPEG. Así que, okay. Nada más. Muy mal. Antes que fuera JPEG, imagínate. Lil B, hay que ponerle respeto a su nombre, ¿no? Sí, ponle nombre, por favor. Lil B, Bass God. Thank you, Bass God. Regálame un minuto de información de Lil B y por qué debería ir a escucharlo. Ok, te puedo recomendar la canción de Lil B. Si quieres, 15, güey. Bass for your face. Se llama Bass for His Face, producido por Night Wonder. Oh. Sale Fonte. Oh. Jean Grey, you know. Colaboró. Bass for Your Face. Colaboró con todos este güey. Este güey. También con tu el güey que te gusta, el blanquito ese, ¿cómo se llama? El que pusiste otro día que te dije, ese güey estás viendo. Rip Baby. Oh. Oh, pues sí. Tiene. Sí, güey. No, baby, no money. Te puedo recomendar también Justin Bieber, güey. Justin Bieber, he's my cousin. Wait. Justin Bieber. Arre. Veo que sí marcó una cultura, ¿no? ¿Qué es lo que aportó? ¿Qué es algo que le debe el hip hop a él? Todo eso de SoundCloud rappers, todo eso de mumble rap, también te puedo decir. Te puedo decir esos raperos que no van a la no se métrica. Como que nomás no siguen una orden, no están ahí. Así que Lil B, thank you, Bass God. Vance, ¿te gusta de Vance? I got my Vance, but the little snake is got my Vance. Okay, ya son tres rolas recomendadas. Gracias por existir, Mr. Bass God himself, Lil B. Tengo su lima, güey. Me voy a traer, güey, para la otra, güey. Ya sigo yo. Estamos jugando. Ok, dale, échala. Güey, sí, úsala la siguiente semana, no se te olvide. Esta persona nació en Nueva York. 50. No, te tenía que dar el burro porque la estaba haciendo de suspenso. Nació en Harlem, New York. No te voy a contar la de Fetty. Mace. ¡Oh, my God! ¡La primera! Tres álbums, debut 93. Nunca me dijiste quién colabora con Lil B, pero pues colaborando con DMX. No, y pues Jay-Z. Es que no alcanzaste, pero iba a decir, de colaborar con Night Wonder, con Fonte, para que para que sacaras de onda. Güey, Mace es el único rapero que conoces de Harlem. Güey, no debería entonces decir de que sí. Güey, es que era. La semana pasada hablamos de Cameron, güey, y que este güey no habla de Cameron. Así que me fui con la IT, el programa que tienen esos güeyes, y dije, si no es Cameron, es Mace. Es Mace. No te hubiera dicho nomás los tres álbums y te hubiera sacado de onda. Dijiste, ¿quién saca de tres? Bueno, pues ahí está, rápidamente. Hip-hop nerd, man, que hice mi gorra, güey. Arre, güey, ya. Vamos a hablar de las rap notitas que tenemos el día de hoy. Empezando con Rick Ross. Que te comento que le hace una historia en su IG, y no sé si así se manejan los hombres de negocios hablando por Instagram stories y diciendo como que porque yo soy hombre de negocios, que no, oye, sé. 50 Cent le dice, 50 Cent, te vengo a ofrecer ayuda financiera, quiero que agarres esta oportunidad de una vez en la vida y te vengas a sentar conmigo para platicar tus planes que tengas de estudio, de películas. Hablaste con un amigo mío y creo que yo te puedo ayudar. Los hombres de negocios olvidan el pasado. O algo así dice. No recuerdan el pasado. Entonces, ¿cómo ves la colaboración? Rick Ross, 50 Cent. ¿Va a aceptar? Claro que no, güey. 50 Cent ocupa dinero de Rick Ross, güey. ¿Crees que lo hacen plan de burla de Rick Ross? Claro, güey. Lo que nunca miré ese Instagram story. Lo que sí miré fue uno de que le dice, ok, Curtis, no voy a usar ya Louis Vuitton. Voy a usar los tenis de Travis Scott. Y no sé qué. No tenía por qué le comentó eso. No indigué más porque dije, que nomás quieres su atención. Sí, dije, no. Pero pues, no creo que le haga caso. No ocupa dinero mi tío Fetty. Ese güey tiene también tienen su millonada. Los dos siguen, están como que están ganando como siempre. No es lo que decimos de Fetty Sana cada rato, entonces. Uno gana más que el otro. O sea, a uno lo golpean y el otro no, ¿no sabes? Así está el video de Rick Ross que está hablando con Ben Staples, ¿no? De que, güey, tener gallinas por todos lados. Quack, quack, quack. Y Ben Staples como que. Quack. Bueno, no le dice eso, ¿no? Pero, güey, no. Rick Ross. Gracias por existir, Rick Ross. Sí tiene negocios, ¿no? Ese hombre, así que. Sí, tiene su restaurante, ¿no? De elitas. Entonces, porque odias a alguien. O sea, aunque ocupe el dinero, no lo va a aceptar porque Fetty Cent es ese tipo de persona de como que, güey, no. Yo no. Snoop Dogg, saludos a Snoop Dogg. Se fue a las Olimpiadas. Anda bailando. Sea walking, literal, con la antorcha de las Olimpiadas. ¿Quién la viera, no? No mames, imagínate, güey. ¿Tú crees que ese güey... cuando tenía 19 años, güey. En el sofá de su compa en Long Beach. Forjando. Okay. Iba a pensar, güey, que en un día iba a pasar de prender un gallo a prender una antorcha, güey, de las Olimpiadas. Pues me imagino que un día otro se lo imaginó. O sea, me imagino que uno no pierde nada con preguntar. Entonces, tal vez dijo como que, oye, ¿puedo? ¿Qué onda? ¿Puedo cargarla? ¿Puedo prender mi joint con esta madre? A ver. Eso ya no va acá. Pero, pues, sí puedes caminar. ¿Can I crip walk acá? Es como que, ok, poquito, ¿no? Acá. Entonces, ahí está. Crip walking por las Olimpiadas. El hip hop vive por todo el mundo. Se puede decir, ¿no? También estaba ahí. Está mi papá también ahí, güey. ¿Quién? Casual ahí. Ferrero también que se tocha, güey. ¿Él también caminó con ella? Sí, es el jefe de Louis Vuitton, güey. ¿Qué te pasa, güey? Es el mero, mero acá de... ¿Y que Louis Vuitton es patrocinado por el Olimpiadas? ¿Y qué es que dónde se guarda esa madre, güey? ¿En una caja de ahí de cartón, güey? ¿Una caja de Louis Vuitton, güey? Ay, no. Güey, no mames. No sé qué te pueda decir, pero pues... Con respeto, con el respeto, no, for real, ¿no? Snoop Dogg, como puedes ver, sigue también ganando como siempre. Es el mejor rapero de todos los tiempos, según Family Feud, según AKA, también es conocido como los 100 mexicanos, dijeron, ¿no? El original gringo, ¿eh? Pero es 100 americanos. ¿A qué americanos le preguntaron? Ya sé, ¿a quién? ¿Dónde estaba? Esa, wey, es la pregunta. ¿Texas o qué? Esa es la pregunta inicial. ¿Estás en Florida, güey? No sé. Sí, hubo una confusión hasta este programa preguntó, ¿quiénes son los mejores raperos de todos los tiempos? Y las respuestas fueron 33 votos para Snoop Dogg. No, primero lo que comentaron los participantes. Dijeron, J. Cole, Drake, Kendrick. Y ya, salió Kendrick ahí. Ping, salió, saqueó que sale ahí, ¿no? La lista. Uh-huh. Y luego ya empezaron a decir más nombres, ¿no? Y una jaina dice, Nas. Como que, ok. Por fin. Sí, como que. Es que yo no miré el clip, perdón, güey. Yo sí me lo aventé. Cuéntamelo, güey. ¿Me puedes decir quién es de abajo hacia arriba? ¿Quién es el menor? Con 3 votos es Jay-Z. Con 3 votos es 50 Cent. Ay, no. Notorious B.I.G. con 5. LL Cool J con 5. Dr. Dre con 9. Eminem con 16. Tupac con 20. Y Snoop Dogg con 33 votos. Entonces. Ok, te puedo. Hubiera sido mejor la pregunta. ¿Quién es el rapero más famoso? Literal, esa fue la pregunta que le pregunté. ¿Sí? Porque sí preguntaron esta pregunta, se la hicieron a gente que no escucha el hip hop, literal, ¿no? Como que, ¿qué conoces del hip hop? Sí. Luego Steve Harvey está como que. Voy a tener que ver el video. quiero pedir una disculpa. Sí, sí pide todo. La disculpa durante el programa. Sí, quiero pedir una disculpa. Okay. Porque no sé quién chingado le pregunta. Pero Jay-Z, perdóname, Hope, porque dice como que no. Damn, yo no fui. Chin, qué mala onda. Pero pues ahí puedes ver que la cultura de hip hop, nuestro programa no va a llegar a los oídos de esas personas, tristemente, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez digan, ¿sabes qué? Quiero saber más. Quiero saber más, entonces. Quiero saber si chicas ya sacó una canción. Le picaron like, se suscribieron. Entonces, gracias por existir a toda la gente que nos sigue, ¿no? Se aprecia acá, que nos escuchen hasta el final. También quiero hablar de Drake. Todos los días vamos a hablar de Drake. Ahí luego te la consigo. Thanks. Drake contra Kendrick. Kendrick contra Drake. Drake contra todos. Oh, salió una foto, ¿no? De Drake y Fitty. Salió una foto de Drake y 50. Creo que la semana pasada hablamos de eso, pero... Ah, no me acuerdo, güey. Se me olvida todo lo que pasa con Drake. El día de hoy te quiero comentar que en la ciudad de Houston, Texas, está prohibido tocar en los clubs, en los antros, la canción de Not Like Us. ¿Por qué? Prohibido. Así nomás es la noticia. ¿Quién lo prohibió, güey? Pues es lo que vengo a preguntar yo. Que no me prohibía. ¿Quién vive en Texas? Ahí, Houston. ¿Bambi? No sé, güey. ¿Quién vive en Texas, güey? ¿A quién no le gusta Not Like Us? ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde vive el papá de Drake? Pero, ¿en Houston? No sé, güey, ¿no es tanta? No sé, güey. No, algo yo sabes. Yo te pregunto. Algo sabes tú. Yo no estoy diciendo nada, güey. Más como, algo sabes tú, dímelo. Dímelo. No sé nada, güey. ¿Qué no, exagerados, güey, pues, ¿sabes? Como que. No, pues no una pueden. Canción, no pueden, no. Ya no. No es como si fuera tu casa, tu boda, ¿sabes? Como quítate la boda de Drake, ¿no? La neta está difícil. Imagínate que la mamá de Drake, no, mijo, mira, nos hicieron una canción, Meet the Grams, un mala bestia. Que la ponga a play la bajefita ahí en Spotify. No. ¿Qué es esto? Audrey, ¿qué es esto? No. ¿Qué hiciste? ¿Por qué Kendrick dice eso de mí? Me hizo una carta. No, la neta, güey, que la neta. Que habla con su mamá. Es mi desfavorito, es mi de mis canciones favoritas pesado, de wey. Todo eso es mi favorita. Entonces, yo quiero saber eso, güey. Quiero saber qué opina la mamá de Drake de todo este desmadre, güey. ¿Qué opina de la canción de Meet the Grams? No sé. No, ¿qué opina saber de Story of Adonis, la de Pusha T, güey? A The Don. Gracias, güey. ¿Qué opina de eso, güey? No sé, güey. Pero pues tendremos que ver. Que le caiga aquí a preguntarle. ¿Le invitamos aquí al programa en vivo? Hay que mandarle solicitud ahorita en vivo a ver si entra. No, la otra cosa que también se... Tocando el tema de Kendrick contra Drake. Okay. Se revela otro secreto más del video de Not Like Us. Dicen de como que, oh, fíjate que cuando Kendrick Lamar está sentado en la celda ahí haciendo sus push-ups, es una referencia a esta chica que sale en la película de Resident Evil, la actriz Mila Vovovich. Eso. Entonces, esta chica... ¿No te sabes la noticia esta? Oh, okay. Entonces, esta chica tuvo una sesión de fotos de... Es literal con el mismo escenario. De como que una mesa así. O sea, eso fue una sesión el de fotos. El cuadro atrás ahí. Como en el cuadro volteado, bocinas encima. A ver la foto, güey. No me dejas ver la foto. No le picas y no me dejas ver. Aquí está la foto, como puedes ver. La de Kendrick. Okay. Y aquí está la de la chica, ¿no? Entonces, Simón. Link en la descripción para que miren la comparación. Y... se agarraron contando de que esta niña... O sea, yo pensé que tú tenías la nota porque tú eres el más chismoso de los dos, pero ¡haz de cuenta! Es Drake. No, te hubiera apuntado más notas, pero en resumen, esta chica empezó a modelar cuando no era de edad. Y de ahí las cosas siguen y siguen adelante. Entonces es una referencia a una niña de menor de edad, pues. Es como que... Y es como que, ¡hey! Tú que te andabas metiendo con menores, aquí está otra referencia de una actriz que tristemente se hizo modelo desde que era joven la chica y pues ahí le siguió dando, ¿no? Así que se revelan más secretos del video de Kendrick. Putazos, ¿no? Así que buenos directores estos hombres, ¿no? Kendrick Lamar y fucking... Kendrick y su Dave. ¿Davis? ¿Cómo se llama? Dave. ¿Qué más hay que tocar esta semana? Nada más. Quiero mencionar que The RZA ha confirmado su disco con Sinfonía. Entonces ya. ¿Era instrumental? Ay, ojalá y no, güey. No había pensado de ese. ¿No viste un video de Flavor Flav? ¿Qué dijo Flavor Flav? Que toca el piano, güey. ¿Qué? Creo que tocó una canción de un sample que usó Tyler, ¿no? Está tocando el piano, güey. Y está leyendo los comentarios y dice un güey, hear me out, escúchenme. Un disco de Flavor Flav tocando la flauta, como Andre. Y ahorita me acordé que dije de instrumental. Imagínate un disco de Flavor Flav tocando el piano, güey. Se vale, es bienvenido. Yeah. Es una. Es reconocido. Y según me puse a leer más chismeando, como tú dices, que según este güey es muy. ¿Cómo se llama? Autodidáctico. Cuando sabes tú tocar el instrumento, lo empiezas a aprender solo. Ok. Y que sí tocó instrumentos en los discos de Black Enemy. ¿Barre? Como la guitarrita que el. O sea, no nomás hacía triples ahí gritando en el fondo. ¡Wow! Yo siempre era como que, ¿quién es Flava Flav, el güey que hacía triples para Public Enemy? El güey que pasó un chingo de jañas. ¡Yeah, boy! Acá y era como que, pinche, ¿cómo se llama este Chuck D? Acá, déjame, te doy escuela y te enseño. Morros, agarran la onda. Y Flava Flav. Con su reloj acá. ¡Ey! Nomás acá. ¡Yeah! ¡Come on! O lo que sea, ¿no? Qué interesante, güey. Yeah. No me lo sabía esa. ¡Yeah! Entonces se viene disco de The RZA. Se viene disco de A$AP Rocky, Don't Be Dumb, confirmadísimo por Rosenberg. Yeah. Rosenberg nos dice Busta Rhymes, Tyler, the Creator y J. Cole. J. Cole viene en el disco nuevo de A$AP Rocky. A$AP Rocky viene a salvar a J. Cole. Sí, eres fan de los dos. Ten cuidado, Shout out a Nacho. La rola puede no estar chila, güey. Es el pedo, ¿no? Que a veces te ilusiona algo y escuchas Grippy, como que... Grippy, ¿conocen esa rola de J. Cole? Hay fallas y puede ser que no peguen todas, pero yo me he acoplado con artistas en el estudio y se ponen a grabar canciones y a veces dicen es como que, güey, o sea, pues grabamos 5 y sacamos 1. O sea, esta es la favorita de las que siga. Entonces, me imagino que son profesionales esos hombres y se grabaron unas cuantas. Y estas se decidieron. J. Cole es profesional. J. Cole quitó sus des porque dijo, para salvar mi carrera, déjame no. Le tiro a Kendrick y seguir con mi vida como un hombre humilde, ¿no? O sea, tan humilde que ni me dejan comprar un Tesla, ni ver un Tesla, ¿no? Acá. No, sí, cierto. Entonces, gracias por existir, A$AP Rocky. Y se fue su bici. Ya viene, ya tiene llegó, nombre. Llegará en bici a grabar su verso ahí con A$AP acá. Mete la bici, Cash. Ya lleva rato en bici y no la ha mencionado en sus rimas, ¿no? Entonces me espera una bike bar. Me encantaría. Entonces, a mí también. Sí, aquí, uno, yo también ya la bici, que... pues acá. Entonces, A$AP Rocky ya tiene nombre el disco. Don't Be Dumb ya tiene fecha, que es el 30 de agosto. Nice. Si no me equivoco. Sí. Viernes. Entonces, gracias por existir, A$AP Rocky. Nuevos discos que se viene, también confirmado The Weeknd, con 3 capítulos. Me vienen tres discos, ¿no? Sí. Pero ya creo que no tengo otras noticias. Victor, el manager de Pusha T, anunció que viene la parte 2, el disco de Nigo, que hablamos de hace al principio de esta nueva temporada del podcast, güey. Nigo, ¿saben quién Nigo? Escuchen esos episodios para que los demás plays. Tiene su rola con Pusha T, su rola con A$AP Rocky, que las dos me encantan. No, así me que viene los nombres, la neta. I Know Nigo 2, así que se viene. Y lo anunció en un Air Force One. ¿En un tenis? Sí, viene el tenis, tiene el logo del Victor de su disquera. Okay. Es un perrito. Y viene en la lengua, en la etiqueta, en vez de que diga Nike, dice I Know Nigo 2. Y ahí fue donde se anunciaron. Anunciando discos por tenis. ¡Wow! Pero, bueno, es que Nigo era Adidas. Se cambió Nike desde este año. Así que, bueno. ¿Te acuerdas cómo se llaman las canciones estas que te digo? La de A$AP Rocky, Pusha T. Pusha T. No es la de... Nigo. Hear me clearly, ¿no? Hear me clearly. Ay, no le di like. Ahí está, esa es la primer disco que estoy. Aria. Es muy buen disco. Hell yeah. Es a shout out Hear me. Hell yeah. Sí, muy buena producción esas dos canciones. ¿Te has aventado el disco completo? Sí, yo lo compré. Tengo el disco. ¿Y qué? ¿Todo bien? ¿Todo completo? Compré el vinil, güey. Oh, tengo bien bonito. Pero la portada de edición especial, güey. Esa huevo. Diseñado ahí por Cos. Arre. Ahí lo otro presumo, güey. Arre. Entonces, gracias por existir, Manigo. Me imagino que se vienen colaboraciones. A lo mejor otra con A$AP Rocky, pues para que le dé más promo a su disco, ¿no? Recuerdo que tenía una playera, güey, que decía, era Adidas. Manigo estaba al principio cuando sacó Adidas, sacó una lima que es el logo de Adidas, que es como una florecita, ¿no? Y decía, Nigo. Okay. Y estaba yo chavito, tenía que 23, 24, güey. Hell yeah. Hace 10 años, más. Yeah. Y mi ex suegra en ese entonces, güey, me decía, ten cuidado, güey. Que te venden en la calle con esa camiseta. No. Y yo, ¿por qué? Y luego ya lo pensé dos veces y dije, no, gracias. Ah, no me diga, señora, porque me escuchar mal. Prefiero sí, tocar esos temas con la señora. Yeah. Bueno, Nigo. Nigo, el es el director creativo ahorita de Kenzo. Es productor, ¿no? Entonces, es productor, es director creativo, en diseñador de modas, güey. Fue el que fundó Vape. La marca Vape fundó Vape en el Boys Club con Pharrell y Ice Cream. Todo eso es de él, güey. Teriyaki Boys, ¿te acuerdas? Teriyaki Boys, es de ese güey. Ese güey fue el DJ de ellos, fue la mente que los unió. Así que ese güey es un chingo, güey, para nuestra cultura, la neta. Y es un güey que no habla inglés. Literal, güey, no habla inglés, güey. Y por 30 años nos ha dado un chingo de joyas musicales. De joyas en general, güey. De todo, güey. Del arte también, ya veo. Si veo la tracklist, Uzi Vert, Tyler, The Creator, Pusha T, Ferg, Kid Cudi. ¡Wow! Hay video también de esa rola, güey. Vamos a ver. Entonces sí voy a topar el disco y vamos a ver. Entonces, ese güey sale en el video de Fronting, güey. La neta, vamos a... O sea, así, ese güey ha estado desde un chingo ahí atrás, güey. En el video de Let's Get Blown, ¿te acuerdas? Let's get blown. Ese güey sale así sentado nomás. Pero ahí con Jacob the Jeweler ahí. O sea, se ve que trae nivel este hombre acá, ¿no? Vamos a darle su premio de Goddamn That Nigga Nice Award de la semana. A Nigo Nice. Goddamn That Nigo Nice. Vamos a recomendar canciones, ¿no? Ok. ¿Quién dice el tuyo? El día de hoy yo voy a empezar con Yeet. Yeet. Si escuchaste la canción que viene en el disco de Childish Gambinas, ay, se me olvidó el nombre traído. Cruising, perdón. Del disco de Bando World, Stone Bando Stone in the New World. Pues, si quieres más Yeet, yo te voy a guiar al disco de Yeet. Y la canción se llama Riot and Set It Off. Tú sabes. Yo quiero pelear contigo. Yo quiero pelear. Quiero ver sangre. Yo quiero ver sangre, exactamente. Yo quiero que truenen los bajos. Este disco está lleno de eso. Quiero apuntarte los ojos y a tus oídos a la canción que se llama Riot and Set It Off. De Yeet. Del disco 2093, creo que se llama. Pues no, así con más gente blanca, güey. No sé si fue al cine esa semana. Okay. A ver, Deadpool, güey. Ok. Spoiler alert. Ok. Mi recomendación es Bye Bye Bye, de NSYNC. ¿Por qué, güey? El que sabe, sabe. Damn, neta, el que sabe, sabe. You know. Bye Bye Bye, de NSYNC, güey. Yo sí era NSYNC. Cada chavito me pedía que Backstreet Boys todavía. Así que cuando salió esa canción ahí, no voy a decir más, pero ahí salió, güey. ¡Y a huevo! Bye, bye, bye, bye, bye. Ok, muy interesante recomendación. Está completa la canción, o sea, no puedes negar su nivel, pues, o sea, su impacto musical. Sí. Gracias por existir, supongo. NSYNC, no hay una remix de Pharrell o algo así, un verso de hip hop, nada. Hip hop no. Esa canción no. Pero es que de hecho, las canciones de NSYNC, güey. Te voy a decir un secreto, güey. Son canciones de R&B, güey. Ok. Por gente blanca. Ah. ¿No sabías eso, güey? Ok. Ahora ya sé. Graciosa. El pop de los 90 era muy... Era básicamente R&B. Por blancos. Pues yo voy a recomendar a Shouts Out a Lil B y a Too Short. Voy a recomendar a E-40. Esto es con Kendrick Lamar y su hijo, Droopy. Esta canción se llama Catch a Fade. Whoa. Más golpes, más, mira. No, se va a... Se te cae la mollera, güey. Me fui recio esta semana. Recuerda que estamos viejos ya, güey. La canción se llama Catch a Fade. Se traduce a, literal, al topón acá. O como en español. ¿Qué topaste, mijo? ¿Qué traes? Vamos. Aquí estamos con pared. Vamos a pelear. Así voy a pelear yo, güey. Ya estoy listo, güey. Catch a Fade. Escuché el disco de Childish Gambino, por eso escogí la de Yeet en la track pasada. Y pues me acordé de Canciones con Hijos. Y dije, ay, 40 tiene su canción con su hijo, pero el niño ese tiene más de como 20 y tantos años. Se avienta su rap verse. Y pues Kendrick Lamar se rifa también. ¿Te gusta Kendrick Lamar? ¿Te gusta E-40? Sí, claro. ¿Te gustan las canciones con artistas con hijos? No. Bueno. Pero dos de tres, ya salgo. ¿Te gusta pelear? Sí, let's go. Sí, vamos. Catch a Fade por E-40, Kendrick Lamar y Droopy. Es mi recomendación. Ok. Yo me voy. Ya te voy a seguir un poquito más la onda. Gracias. Es que me voy tan lejos. Ya. Scenario de Pop Smoke. Wey. Hablamos de Pop Smoke. Así que ibas a decir a Trap Call Quest. No, güey, no yet. Hablamos de este güey la semana pasada, güey. Descansen Paz, descansen Beats. Sí. Rest in Beats. Scenario de Pop Smoke. Y es una canción también. Ya sabes que este chavito tenía esa energía y esa vocerrón que te hacía sentir que tenías una cadena gruesa, güey, ¿sabes? Hey, cadenas en todos lados. Y es como que... como que, güey, sí, a huevo, güey, lo que sí, dijiste, güey. Sí, me la creo todo. Sí, güey, a huevo. Te creías él. Así que escuchen la Scenario, güey. Es una canción que quise poner Dior, pero creo que hemos escuchado mucho esa canción ya. Sí, es que cumplió años más. La semana pasada. Ajá, sabemos, ajá, por eso fue que me fui otra vez a escuchar el disco y dije, mira, eso está en vergas, porque no me acuerdo. Hay que ponerle, hay que compartir con nuestro público, güey, que hay más. Ya, yeah, sí, yo no escuché el de Meet the Woo, pero escuché el de Shoot the Stars, Aim for the Moon, que es producido por Fetty, ¿no? Acá, sí, güey, estaba. Sí, de hecho. Estaba muy joven, güey, tenía un chingo de discos, güey. Fuck with the Woo. La de Miniman también, por un rato. La de Wook en Rattleach. La de For the Night, The Little Baby, The Baby, está chila. Bueno, Pop Smoke, la neta, ¿qué dijiste? Tienen bastantes discos, sí, para y ser también tan joven el batido. Vamos a hacer conexión, güey. El último disco, güey. ¿Faith? ¿Cómo se llama? Faith. Faith. ¿No es lo que dice Ice? Ice. No. Oh, ok, sí, ese. El último disco, güey. Ahí, ¿puedes ver la disquera? No creo. ¿Qué dice abajo? Republic. YMG, Victor World. Victor, güey. El güey de Nigo, güey. Victor, güey. Es el manager de Pusha T, güey. ¿De quién? Pusha T. Pues ya veo que Pusha T sale en el disco. En el disco, güey, que es producido por Pharrell. Tiene ahí dos canciones producidas por Pharrell en ese disco. Otra con Pusha T. Tiene dos rolas con Pusha T. Las dos rolas son de Pharrell, güey. Y tiene una con Pharrell. Y una con Kid Cudi. ¡Ey, yo no he escuchado este disco! Wey, está chilo, güey. ¡A verga! Ese disco fue también producido... ¡30 rolas! Fue producido también por Fitty y Victor, güey. ¿Esta de Fate? Ajá, también. Y tuvieron como ahí un conflicto en la portada. Bueno. O fue el otro. No, fue el pasado. Creo que fue el otro. Pasado, ajá. Porque la portada sí recuerdo, sí, eso. Fue esa portada. ¿Cómo se llama el disco, perdón? El de Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Era una portada blanca que hizo Virgil. Sí, y que no le gustaba a la Fitty gente. Dijo, acá y... Ahí le batallaron, ¿no? Hay dos portadas por si quieres, ¿no? Pero R.I.P., Pop Smoke. Smoke, man, R.I.P., pero bien. Recomendarla de su primer disco, de Meet the Woo. Ah, tu tercera. Sí, seguimos, estamos hablando de recomendaciones. Ok. Para tu número uno. Échalo. Esto es Pay for Haiti, K-Trenada, Mac Homie. Si no me has prestado atención, entonces no has escuchado de Mac Homie. Güey, yo ni te escucho, güey. Estoy aquí a lo de ti 2 horas, güey. Cada semana, güey. Estoy obsesionado con estos hombres. Me aventé una entrevista de Rosenberg, shouts out, con Mac Homie, y le dice, oye, me gustó tu canción con K-Trenada. Ah, sí, pues, se da cuenta que es haitiano también. Y pues su hermano me dijo, oye, me gusta tu música. Me dijo a mí, y dije, ah, pues, es haitiano, le gusta tu música. Ah, pues, yo he escuchado tu música también y me gusta. Entonces ya, como que vamos al estudio. Y resulta que tienen como 30 rolas juntos, dijo Mac Homie, grabado con K-Trenada. Y dijo, él sacó la de él y yo saqué la mía. Y pues vamos a ver. Entonces, me fui a ver que si existe la canción de Mac Homie con K-Trenada y se llama Pay for Haiti. Y si no has escuchado Rich Ass Haitian, el disco completo y la canción con K-Trenada de Mac Homie. Escúchenlo. Hoy es tu momento. Escúchenlo, es un buen disco. Double Decker. Este güey me lo vendió bien bonito, güey. La neta, lo compré, güey. Me encanta el disco, güey. La neta, el disco sí está pesado. Este güey te rapea hasta en francés, güey. Sí. Mames. Me encanta Mac Homie y aquí se aventó su corito él. Los beats de K-Trenada te mantienen bailando acá. para que te sientes en la playa. Acá. Sí, la pusiste hace rato, güey, le dijiste play y dijiste, ¿quién la hizo, güey? ¿Qué he hecho sí, nada, güey? Inmediatamente, wey, inmediatamente que se siente, que entró acá el se pinche. Siente la vibra. Yeah. Así que mi recomendación de la semana, pay for Haiti. Ok, muy bien. Yo me voy a algo clásico mío. Es... Yes, sir. Exactamente. N.E.R.D. con Lap Dance, güey. No sé si te acuerdas esa canción, güey. Lap Dance. Tal vez sí la pongo. No, no me acuerdo. Okay, bueno, esa canción es del primer disco de N.E.R.D., güey, del 2000-2001, güey. Yeah. Es una canción de rock con batería, con sus snares, con su guitarra, güey, ¿sabes? Así que puedes escuchar todos esos sonidos que se andaban dando ese güey, esos güeyes en su primer disco, güey. In Search Of. Que lo amo, güey. Amo ese pinche disco, la neta, güey. Lap Dance, güey. O sea, con una jainita, güey, cantando acá el coro, güey. Y sale un güey blanco, güey. Aquí vemos a los blancos rapeando, güey. Lee Harley, güey, rapeando. Y sí dice, yo soy un white trash a la verga, pero ¿qué estoy? Fuck with me. Como que muy bien, chido, güey. Oh, pero... así empieza en el disco con Lap Dance. Ah, okay. Sí, güey. Es la primera canción, güey, que ahí te la vamos a poner, güey. Ahorita que hacemos esto, güey, vamos a poner, güey. Vamos a romper, no sé. Y luego vamos a poner la que tiene con Khalisa Pusha T. Esa me llama la atención. Y luego tiene otra con No Malice. Mira nomás. Separados, ¿sabes? Oh, yeah. Dale su tiempo a cada quien. Es el mismo hora de estudio, güey. Pues, y luego de ahí vamos a poner a Matt Comey otra vez con K-Tronada. Otra vez, ¿no? Y vamos a poner a Pop Smoke también, güey. ¿Sabes qué? Rappi Pop Smoke. Pero igual, volviendo. N.E.R.D., güey. N.E.R.D., güey, por vida, güey. Lap Dance, güey. Escúchenla, güey. Esta es una de las rolas favoritas de N.E.R.D. Si te gusta tirar vergazos, güey, como tú dices, güey. Esa canción, güey, habla de esto. Dice, no me, tengo algo cromado, pero no es un bat, güey. Tengo algo cromado, pero no es un micrófono, güey. Así que, como que... Está chido, güey. Ahí te vamos a tirar unos vergazos. Arre. En vivo. Tranquilo. Tranquilo, amigo. ¿Cómo es? Tranquilo, viejo. Tranquilo, viejo. Ya vamos a, ahora sí, llegar al final. Las canciones, perdón, los discos que se vienen. Ya está confirmado A$AP Rocky, ya está confirmado The RZA, Joel Santana, Mobb Deep, J.I.D., Metro Boomin, Snoop Dogg y Dr. Dre, te prometo que sí va a salir. Te prometo que Pusha T va a sacar su disco con clips. JPEG Mafia sigue sacando sencillos. Te lo juro que Rihanna va a sacar su disco. Ya Childish Gambino, por fin lo puedo quitar de la lista de discos que se vienen porque por fin nos dio su disco Childish Gambino. Cardi B nos dio un verso, pero en realidad no me llama la atención ya escuchar su disco, tristemente. Y por fin Denzel Curry nos puede... lo podemos quitar de la lista de discos que anticipo esta semana, digo, este año. Stuttgart Cooks, ¿dónde estás? Nos dio sencillos al principio del año. También, no nos dio como tres sencillos al principio del año. No hablamos del disco de Common, güey. No, para la otra semana. Si quiere, la gente quiere escuchar de Common, pues no. Pónganlo aquí en los comentarios. Si quieren que hablemos de él, díganos. Rakim sacó disco también, güey. Rakim, güey. Oh, sí lo sacó como ayer, sí, antier. Es como que, güey, espérate al viernes. Ey, hay reglas, Rakim. Entonces, la próxima semana tal vez hablemos de Rakim. Tal vez hablemos de Common. Y a ver otro disco, la neta, te lo debo. ¿Cuáles sí salieron esta semana? Hay mucha música que salió, güey, la neta. Así que, quiero los plugs. Yo te doy los plugs. Recuerden que estamos en YouTube. Suscríbanse. No, en TikTok, síganos, igual que en Instagram. Coméntenos. Spotify. Pues subimos los reels a YouTube. Sí, estamos en iTunes también. Sí, estamos en iTunes, por si tenías dudas, porque yo, como yo, sí, estamos en iTunes para que nos chequen, igual que en Spotify. Pero like. Por favor, consuman en YouTube. Sí, coméntale. Ahí nos conviene más. Sí, coméntale. Y tenemos ya aquí el Fuse Rifa con los clips de los temas, por si Hell te da, voy a escuchar todo el episodio. Yeah. Pero te recomiendo que escuches todo el episodio porque está más contexto de todo el desmadre que hacemos aquí. Gracias por existir, ¿verdad? And we out. And we out. And we out, hell yeah. Oh, la verga.